Miércoles 27 de octubre. Les dijo a los fariseos: ¿quién de ustedes, si su hijo o su buey se cae en un pozo, no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y no pudieron contestarle nada. Lucas 14, versículos 5 y 6. No era la primera ni la única vez que Jesús curaba en un día sábado. Nuestro texto nos relata la sanación de un enfermo de hidropesía en la casa de un jefe fariseo. El hecho de trabajar en el día de reposo lo convertía en transgresor de la ley para los escribas y fariseos. Jesús sabía que lo estaban espiando, acechando, y que quizás aquel enfermo fuera ubicado intencionalmente ante sus ojos para ver qué haría. Pero Jesús no se acobarda ante la posible trampa. Se respalda en sus propias leyes y costumbres que autorizaban sacar un animal de un pozo, aun si caía en sábado. Cuanto más si se trata de una persona que está sufriendo. Incluso en el capítulo anterior se da una situación similar cuando Jesús sana a una mujer jorobada desde hacía 18 años y los llama hipócritas porque también en sábado desatan un burro o un buey para darles de beber, en Lucas 13, versículo 15. Debemos ser cuidadosos con relación al tercer mandamiento. Es loable santificar el día del reposo, domingo, a partir de la resurrección de Jesús, pero no convertirlo en una lista de prohibiciones. Haremos bien en ayudar al prójimo, aliviar algún dolor, visitar a algún enfermo, acompañar a algún solitario. Sería una excelente manera de cumplir con el mandamiento. Señor, que el día en el que celebramos el triunfo de la vida sobre la muerte sea una ocasión propicia para el descanso, la meditación, la reflexión, la comunión. Que no prioricemos el trabajo, la comida, el fútbol, el cansancio sobre la necesidad de alimentar nuestro espíritu. Amén. Una reflexión de Estela Maris Fris para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.